Tarea 4. Diálogo 1. Oye, Pepe, ¿qué tal el concurso? Fatal. Yo tenía más nota en el examen, pero han cogido a otro por tener más formación. Diálogo 2. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va tu mujer? ¿Tiene algo ya? ¿Qué va? Y en un par de meses deja de percibir lo del paro. Diálogo 3. Carmen, hija, ¿cuánto tiempo? Ayer le pregunté a tu hermano, pero no supo decirme si al final te presentaste a aquella entrevista. Ya me imagino, porque la acabé enseguida. No cumplía ni con el requisito de formación ni con el de los idiomas. Diálogo 4. He estado hablando con los del grupo de senderismo y tienen varias propuestas para el puente. Dicen que prefieren Cazorla. ¿Te animas a venir? Yo creo que me apunto. Claro, ¿cómo no tienes que currar? Diálogo 5. Vaya faena, Ángel. Se ha roto el desagüe del fregadero y no encuentro a nadie que quiera o pueda venir a casa. Yo conozco a un chapuzas muy bueno. Si quieres, te doy su teléfono y le dices que llamas de mi parte. Diálogo 6. Jaime, no sé si te apetecerá planteártelo, pero aquí hay un anuncio que podría interesarte. Dice que buscan a alguien con alto nivel en aplicaciones informáticas. Déjame ver qué es. Porque ese tipo de ofertas hay muchas, pero luego leyendo la letra pequeña... Diálogo 7. No puedo más, todos los días lo mismo. Te digo que el año próximo hago como Inés. ¿Inés? ¿La que me dijiste que se había tomado un año sabático? Diálogo 8. No soporto a mi compañero. Está todo el día mano sobre mano. Sí, algunas personas se ganan el sueldo sin dar palo al agua. Diálogo 9. Gerardo, ya está bien. Deja de ver la tele y arrima el hombro. Ya voy. Diálogo 10. Juana, siempre estoy igual. Nunca llego a fin de mes. Tengo que hacer algo porque así no puedo seguir. Pues no sé, hija. ¿Has probado de canguro?